Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de los 9 meses que ya ha cumplido el gobierno de Mauricio Macri. Y para hablar del tema estamos en contacto telefónico con la secretaria general de la CETERA, el principal gremio docente de nuestro país, Sonia Aleso. Hola Sonia, Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sonia. Bueno, ¿cómo ves desde CETERA estos 9 meses de gobierno de Mauricio Macri? Pregunta así amplia. Mira, con mucha preocupación en lo que tiene que ver con el tema de los derechos de los trabajadores y en particular el tema educativo, preocupados en realidad, está habiendo problemas de todo tipo, desde su ejecución de partidas que tienen que ver con el presupuesto educativo nacional hasta conflictos en las provincias por no negativa de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional en la apertura de la paritaria, ¿no? Entonces, estamos teniendo situaciones complejas de conflictos provinciales que se pueden llegar a agravar en caso de que no haya una respuesta. El otro día tuvimos una reunión, yo fui parte de la delegación con la CTA de los trabajadores encabezada por Boyarsky. Estuvimos en el Ministerio de Trabajo con el ministro Triaca y en verdad lo que nosotros advertimos es que no hay voluntad de abrir las paritarias ni de tomar estos temas que nosotros venimos señalando. Mónica, y justamente fue Triaca el que mencionó públicamente por primera vez a las pocas semanas de asumir el gobierno que uno de los objetivos era bajar el nivel salarial de nuestro país como una manera de bajar el costo laboral y insertarnos en el mundo, según la visión del gobierno. Sí, hasta ahora la verdad que lo único que nosotros hemos visto es cómo ha habido una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los sectores más vinculados a los sectores de los trabajadores, a los sectores de la riqueza, ¿no? Las políticas que se han planteado hasta ahora son todas políticas que hacen que los pobres sean cada vez más pobres, la clase media retroceda en muchos de sus derechos y los sectores de poder económico concentrado cada vez tengan mayores privilegios. Creo que en ese sentido la situación se ha agravado, sumado ahora con el tema de los tarifazos, la cuestión vinculada a todo lo que hace a destruir el mercado interno. Nosotros estamos viendo en las provincias con mucha preocupación cómo está habiendo una afectación directa de las economías regionales, ¿no? Y eso va a traer desocupación y hambre en nuestro pueblo. El PBI ya bajó y en ese sentido los trabajadores perdimos entre un 10, un 12, un 13% ya del poder adquisitivo de nuestro salario. El gobierno además dice que la inflación va a bajar cuando en realidad lo que está viendo es una situación donde los trabajadores no pueden consumir. En realidad si baja la inflación es porque el poder de consumo o de compra de los sectores trabajadores se ha debilitado fuertemente. Sonia, ¿qué pasa si el gobierno sigue en esta postura de no reabrir la paritaria, al menos en el caso de los docentes? Mira, yo creo que el conflicto ya sobrepasa a un sector de trabajadores exclusivo. Creo que se viene un conflicto nacional. Me parece que se viene un paro nacional general. Y en el caso particular nuestro, si el gobierno se sigue negando, se van a multiplicar los conflictos, con lo cual también es posible una medida de fuerza, ¿no? En las provincias también está ha surgido mucho esto del pedido de reapertura de paritarias, ¿no? Sí, en todas, porque cuando se cerraron las paritarias provinciales no había ni siquiera una cifra. Todas las paritarias se cerraron entre un 32 y un 35% aproximadamente. y hoy la inflación interanual es, siendo benignos, el 46%. Algunos dicen que va a llegar al 50% a fin de año, con lo cual los trabajadores perdieron en cada provincia un porcentaje importante de poder adquisitivo de su salario. Creo que eso es lo que nosotros estamos viendo en los gremios docentes de todo el país, porque esto se está viendo en todos lados. En todos lados los gremios están pidiendo apertura de paritaria. En algunos lugares hay conflicto, en otros están por empezar los conflictos, está habiendo asambleas y discusiones, pero creo que es un escenario muy, muy complejo para el movimiento obrero. Y para los docentes particularmente, porque además en el caso nuestro, aparte de lo salarial, se están sumando otros temas que tienen que ver, como te decía, con la subejecución de la inversión en educación, con los temas vinculados a la suspensión de programas educativos que eran muy importantes, como el programa que tiene que ver con la formación docente gratuita y en ejercicio a cargo del Estado, el despido hace una semana y media de 200 trabajadores del Ministerio de Educación que trabajan en estos programas, justamente son programas altamente sensibles a temas que tienen que ver con programas de igualdad vinculados a la posibilidad de que los chicos tengan en todas las escuelas Conectar Igualdad, orquestas infantiles, coros, CAG, fines. Es decir, se está tratando de degradar además la calidad educativa. El gobierno habla de revolución educativa y sin embargo lo que hace es favorecer a los sectores de mayor poder concentrado y no a los docentes, con lo cual vemos un ciclo muy parecido en políticas educativas a lo que fueron los 90, que es el corrimiento del rol del Estado Nacional en la educación, en el financiamiento de la educación, y la gestión de circuitos alternativos. Aquí aparecen las empresas, las ONGs, todos los ganadores del modelo, digamos, a hacer negocios con la educación pública. Y esto preocupa fuertemente a los docentes, al mismo tiempo que vemos cómo los comedores escolares vuelven a tener chicos que vuelven a comer en los comedores porque no les alcanza en su casa, ¿no? O sea que se da una cantidad de situaciones sociales muy complejas, que además la escuela siempre en ese sentido es un receptáculo de ese tipo de problemáticas, por supuesto, ¿no? Sonia, gracias por el contacto, ¿eh? No, por favor, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Sonia Aleso, la secretaria general de la CETERA.